día se encontraba Jesús el Nazareno cerca de Jericó. Un ciego ahí estaba, sentado y humillado, pidiendo limosna. Al escuchar que mucha gente junto a él pasaba, deprisa preguntó: ¿qué está pasando? Que mucha gente grita con gran fervor. No temas, Bartimeo, es Jesús el Nazareno que pasa por aquí. Vete en paz, gracias, gracias.